las luces de esta fría noche. Querrás arrancarme en un trago entre los brazos de un aventurero. Vas a probar todos los aromas, los labios de esta vida loca, y eliminarme de tu memoria, bloqueándome de tus contactos. Pero ya no podré, juro que no podré, porque te amo. No, no voy a renunciar porque aún vive el amor que ambos juramos ante Dios. No tienes palabra. No, no voy a renunciar hasta que muera en mí la última célula de este amor por ti. Yo no renuncio. Recuerdo aquel día que dijiste que me dejarías.